por ti solo siente placer de ser tu amor, tu bien y hacerte feliz, pero nunca podré encauzar mi camino, lograr realizar mi quimera, no podré. Solo siento